mi establo, la llevo a cama saca, yo sé lo que te hablo, es así que huele la chapa esta noche tiqui. ¿Cómo están, gente? Estoy acá con mi compañero Nacho. Hola, gente, ¿cómo están? Estoy con mi compañero Yutiel, que nos va a contar sobre Scaloni. Hola, le voy a contar de Lionel Scaloni. En directo técnico de seleccionado argentino, Lionel Scaloni llegó este miércoles al país desde Mallorca y confirmó que por las lesiones de último momento esperaron hasta el último día para anunciar la lista definitiva de 26 futbolistas que jugarán Mundial de Qatar. En una entrevistadora con Sport en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Scaloni lamentó la lesión de Giovanni Lo Celso y, aunque lo descartó de la nómina, admitió que son cosas que podían suceder. Muy bien, Yudel, me encantó mucho la información que le diste. ¿Vos qué opinas, Abuel? Que espero que se mejore el Lo Celso y que bueno, que pueda jugar el Mundial. Y en las redes sociales nos pueden encontrar Instagram Aguaribay 107.3 y en Facebook Radio Comunitario de la Aguaribay. El teléfono 261-3057-484. Bueno, igual, ya volvemos, nos vamos a un pequeño corte. Quiero saber qué soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir que ando muy confundido. Tus besos son más fríos y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos. Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana, que ya tiene otro plan. Si debo de mantenerme cerca o más lejos, porque ahora pesa rápido y antes era lento. Ya no lo entiendo, estoy que me pierdo en esas noches cuando fumo y bebo. Parece que soy un zombi, ando medio muerto. Pasa que intento entenderte y no te entiendo. ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero o voy tercero. Creer que soy uno más de tus amigos. Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana, que ya tiene otros planes. Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. No, pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo. Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero.

la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció en el último Consejo Federal de Salud que se colocará a la población de tercer refuerzo contra el COVID. Mendoza no está ajena a esta información y desde el Ministerio de Salud informaron quiénes se podrán vacunar. Muy bien, Kiana, me encantó esa información. ¿Y a vos qué te parece, Nahuel? Muy bien, espero que sea así. Y bueno, nos vamos a un corte. Ya volvemos. Chao. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo, aunque cuando hay gente me pulas. el corte. El Nacho nos va a contar con el clima. Bueno, para la temperatura de hoy tenemos 25,8. Para la temperatura de los próximos días, de los 7 días, tenemos el jueves mínima de 10, máxima de 29. Para el día viernes mínima 13, máxima 31. Y para el día sábado mínima de 15 y máxima de 32. Muchas gracias, Nachito. Y ahora vamos con Jessy. ¿Qué nos va a contar Jessy? Voy a contar un juego que se llama Los Rabitos. ¿Qué elementos se necesita para jugar? Una cinta de tela o de papel de unos 50 centímetros para cada niño. ¿Dónde tienen que ubicarse? Los niños se distribuyen libremente por todo el espacio de juego con la cinta enganchada de su cintura, de modo que pueda visible y simule ser un rabo. Y se juega así. Quien conduce el juego dirá bien fuerte: cuidado con sus rabos. Entonces los niños se perseguirán mutuamente, tratando de quitarse el rabo a su compañero. Cuidado a la vez que no le quiten el suyo. Quien consiga quitar la mayor cantidad de rabitos se ganará el aplauso de todos sus compañeros. Muy bien, gracias, Jessy, me gustó. Está muy bueno. Bueno, ¿qué tal le pareció el programa de hoy día? Bueno, ahora tenemos que despedir. Y nos vemos, gente. Bueno, nos chao. Vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Bueno, saludos. Chao. Mambo violento y fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, one, two.